Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. El último libro de la historiadora Emma Sivoti ha ganado la calle ya. Fue presentado pocos días atrás en el transcurso de la realizada Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires. Yo les quiero recordar a nuestros oyentes que Emma es profesora de historia, que egresó de la Universidad de El Salvador, que es máster en ciencias sociales, que se ha especializado en historia social de la Argentina y que ahora nos acaba de regalar de su talento y de su perseverancia y de su investigación este libro que se llama Historias mínimas de nuestra historia. Emma, un gusto saludarte y pedirte que en este mínimo espacio que también la radio a veces ofrece, nos puedas contar un poco de los contenidos y del espíritu que animó esta obra tuya. Hola Omar, un gusto hablar contigo. Bueno, el libro es un libro de historia para divulgación. Es una recorrida por la historia argentina entre 1852-53, que es la caída de Rosas e inmediatamente la sanción de la Constitución. Explico un poco ese acontecimiento que en general uno lo revisa rápidamente, ¿no? Uh-huh. Y no aprecia, digamos, las dificultades que tuvo y los debates que hubo para la sanción de esa Constitución Nacional. Y además la vida diaria o cotidiana de los hombres que le escribieron, ¿no? Que tenía que vivir en Santa Fe, una ciudad pequeñísima en ese momento, era realmente una aldea, y que bajaban del norte, que venían de otros lugares de lo que entonces era, bueno, empezaba a ser tímidamente la República Argentina, y se conocían además, porque también es un encuentro muy interesante el que se produce ahí en las orillas del Paraná. Y termino con el primer golpe de Estado de la historia argentina, que es el que le hace el general Uriburu al presidente Irigoyen, ¿no? Uh-huh. El 6 de septiembre de 1930. Tal cual. Sí, yo estoy viendo el índice y es así como lo relatás. Empezás como punto de partida con el acuerdo de San Nicolás y terminás con el saqueo de la casa de Irigoyen, que es una cosa que en lo personal siempre me impactó tanto, ¿no? Allí sí, en la calle Río de Janeiro, ¿no? Sí, a mí también. Vos sabés que realmente uno pierde la dimensión de esos hechos, porque claro, se detiene en la jornada del 6 de septiembre, cuando lee historia, cuando estudia historia en la escuela, o inclusive después en la universidad, simplemente para ver un poco cómo eran las relaciones de fuerza, por qué Irigoyen estaba aislado, qué pasó con Uriburu, quiénes lo apoyaban, uh-huh. En fin, un poco el contexto social, económico, sobre todo por la crisis del 1929, esa crisis financiera internacional que va a dejar a la Argentina en una situación muy muy dramática, porque bueno, dependía absolutamente de Inglaterra en materia económica, comercial, financiera, en fin. Uno mira eso y no se detiene en otras cuestiones que también hicieron a la jornada del 6 de septiembre. Entre otras cosas, los estudiantes en la calle, vivando Uriburu. Uh-huh. Los mismos estudiantes que habían profitado de la reforma de 1918, ¿no? Uh-huh. Y desde ya el saqueo de la casa. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con esa sociedad? Con nuestra sociedad, por otra parte. Son nuestros antepasados, ¿no? Sí. Entonces me quise hacer estos ingresos, ¿entendés? Como son este tipo de entradas a la gran historia, entrar por la puerta del costado, la puerta del fondo, ¿no? La puerta chica, para mirar episodios, hechos, circunstancias, personajes, en condiciones menos visibilizadas que lo que se ha hecho hasta ahora, digamos, ¿no? Sí. Verlos un poco de costado, de perfil, domésticamente, entre casa, me impresionaron mucho ver las fotos. Hay una revista que se va a publicar en la época inmediatamente, es una revista obviamente que responde a los intereses del golpe de Estado, que saca unas fotos que son tremendas de la casa de Irigoyen. Bueno, este tipo de episodios era lo que me interesaba, porque uno también toma el pulso ahí de lo que pasa con nuestra historia, ¿no? Claro, con ese, claro. Con el pasado y empieza, que... Emma, empieza a encontrar a lo mejor algunos indicios que si los sabe intercalar bien, tienen que ver con los tiempos que le tocan vivir a uno, ¿no? Siempre tienen que ver, porque toda historia es historia contemporánea. Claro. Y finalmente, porque estamos hablando de nuestros antepasados, Omar, estamos hablando de nuestros abuelos y bisabuelos. Uh-huh. Quienes vivieron en la Argentina de comienzos del siglo XX y fines del siglo XIX pertenecen a nuestras familias. Tenemos, no podemos decir lo mismo de 1810 o de 1820, 30 o 40, porque la inmigración no había llegado a la Argentina. Entonces muchos de nosotros nos sentimos que esa es una historia que nos pertenece por agregación, por cultura, ¿sí? Sí. Por digamos, amor a la patria, en el sentido más lato del término, más específico, más literal del término, ¿no? Uh-huh. Que hemos adoptado desde nosotros, no solo nosotros, sino que justamente adoptaron ya nuestros antepasados y nos legaron. Pero cuando surcamos ya las últimas décadas del siglo XIX, que la nación está constituida como tal, aunque sigan llegando inmigrantes, ya somos todos los que somos, estamos todos los que estamos, ¿viste? Ya está. Sí. Esta Argentina ya cuajó como tal. Entonces ya estamos, como si usted dijera, todos implicados, ¿no? Uh-huh. Ya no es la historia de aquellos próceres que tuvieron una descendencia que finalmente, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están los hijos, los descendientes, los bueno, son pocos los que quedan en el territorio argentino. En cambio, para la descendencia que arranca con la etapa de 1880 en adelante, somos básicamente todos. Tal cual. Entonces eso me parecía importante contar. Es una historia que nos involucra mucho. Y a mí me parece también muy importante, sin haberlo leído, sin haber tenido la oportunidad aún, de que nos remite y nos refiera de vuelta a esto que los argentinos necesitamos hacer seriamente, que es reflexionar alrededor de nosotros mismos y ver si podemos hacerlo con un poco de, no solamente de pasión, que eso a veces es lo que nos desborda, sino también de capacidad de tomar una distancia y valorar y valorarnos y entendernos y mirar las cosas de otro modo. Y bueno, estoy seguro que este libro tuyo va en la dirección de apuntalar esto. Sí, yo busqué un libro que tuviera, por un lado, una cuota de reflexión muy muy grande, pero que historias mínimas además fuese una descripción de hechos muy concretos, con una cronología para que la gente no se pierda al final del libro, que tenga a mano, digamos, acá donde estoy ubicada o donde estoy ubicado, con una lectura que puede interrumpirse, porque yo siempre trato de pensar en el lector como un oyente. Eso es una lectura que se puede hacer silenciosa, pero también en voz alta, dialogada, intercalada con otros quehaceres, en fin. Siempre tomo como modelo el de la radiofonía, ¿no? Que me parece tan, tan interesante. Uh-huh. Como modelo de transmisión de ideas, de comunicación, en fin. Así que es historias mínimas de nuestra historia. Bueno, apunto además qué pasó con los negros en nuestra historia, qué pasó con los indios y los criollos en la frontera sur, qué pasó con las mujeres que pelearon por sus derechos ya en el siglo XIX, no solamente a lo largo del siglo XX, con nuestra escuela. En fin, toco temas distintos, ¿ves? Son como distintas entradas, ¿no? A la gran historia, como si en vez de entrar por el gran portón de la historia, entráramos por lugares menos transitados, en cierto sentido. Y porque son menos transitados, yo creo que son también muy, muy interesantes. Ese es un atractivo, seguro, seguro que sí. Emma, no te quiero despedir sin mencionarte y mencionarle a la audiencia que nos escucha que en estos días está llegando finalmente, por lo menos a una primera instancia de la justicia, lo que fue un dolorosísimo, terrible hecho en tu vida personal. Me estoy refiriendo a algo que ocurrió allí por mayo del 2006, que fue, como alguna vez lo definiste bien, el asesinato vial de tu hijo Manuel, de 18 años. Sí. Por fin llegamos a juicio, más 5 años después. Se cumplió ayer, 5 años de la muerte de Manu, pisado en el Monumento de los Españoles, el 14 de mayo del 2006, muere al día siguiente en el Hospital Fernández, y finalmente estamos llegando a la instancia, a la primera instancia de juicio oral y público, y creo que es importante, Omar, es importante para todos, es un, sí. la justicia no repara, si no se trata de reparar, ¿qué puede reparar? No, claro. Va a reparar la pérdida ya sufrida, no hay reparación en ese sentido, no se vuelve atrás, pero sí garantiza derechos. Los derechos de la víctima, que ya no está y no puede más que ser representada por sus familiares, y los derechos de los que estamos. Claro. La justicia cuando atiende, cuando recibe a las víctimas, envía un mensaje muy fuerte a la sociedad. El mensaje es, justamente, no es un mensaje de reparación en el sentido tradicional del término. Uno piensa, claro que no es reparable una vida humana. Pero sí hay una sanción, esperemos que la haya, una sanción social y moral y una identificación del problema. Y ¿sabes qué? Siento que mi hijo va a poder finalmente estar en paz. Es decir, la idea de que la víctima es reconocida por la sociedad como víctima. Claro que sí. Bien, nosotros vamos a estar muy cerca tuyo y vamos a estar cerca de este episodio porque esto tiene que tener difusión. Yo les cuento que los medios... que son bastante proclives en estos últimos tiempos a episodios que tienen una connotación de esta naturaleza, también le den el espacio que corresponde. Pero sabes que contás con el programa del Defensor del Pueblo para que este sea también un medio de comunicación y de divulgación de las cosas en las que avanzamos y de las que nos estancamos también. Emma, un gusto como siempre y el mejor y más afectuoso saludo de nuestra parte. Muchísimas gracias, Omar. Un abrazo. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.